Hola, muy buenos días. No muy bien, un momento estamos pasando, hace un ratito hemos llegado de Viedma, estamos en Bariloche. Ajá. Porque, bueno, ayer a última hora nos enteramos del fallecimiento de un compañero de Parque Nacional, el dirigente de la Conducción Nacional. Ah, mira vos. Y estamos acompañando acá a la familia, así que un poco bajoneado, pero bueno, es parte de la vida y bueno, acá estamos. Ajá. Para comentarle, sí, el tema de... Sí. ¿Cómo se llama el dirigente? El compañero se llama Eduardo Sotelo, compañero... Hola. Sí, te escuchamos, sí. Ah, sí, porque estaba medio como quedándome sin carga. Te estamos escuchando perfecto. Compañero Eduardo Sotelo, compañero de Parques Nacionales. Sí. Y es vocal de la Conducción Nacional, era uno de nuestros referentes. El único referente que estaba en la Conducción Nacional allá en Buenos Aires. Ajá. Y bueno, en el día de ayer sufrió un accidente cerebrovascular, ahí justo estaba terminando su casita y digamos trabajando en su casa y bueno, fue repentino. Qué pena. Así que 43 bueno, años de edad. Perfecto. Bueno, familia. Aldo, una pena realmente, ¿no? Un sí, militante sí, joven, este, que se nos va. Bien, no, Aldo, te preguntábamos sí. La situación de el titular del gremio, Rodolfo Aguiar, en este momento, ¿cuál es? Porque había anunciado que hoy en la mañana se iba a presentar en la justicia, ¿no? Exactamente, sí. Ya te digo, viste, los tiempos a veces son tan complicados, uh-huh, cambiantes. Hoy teníamos también acá una actividad, era un plenario de organismos nacionales donde justo este compañero Sotelo iba a participar, donde iban a venir autoridades, ¿viste? El sindicato, uh-huh, y bueno, así que en el día de hoy nosotros íbamos a estar también ahí acompañando a Rodolfo. Esto es en Roca, ¿no? Lo de Rodolfo Aguiar. Esto iba a ser en el juzgado federal de ahí de Roca, seguramente que en este momento ya todavía por lo menos novedades no tenemos, pero 9:30, 10 iban a presentar Rodolfo en forma voluntaria, uh-huh, acompañada por el asesoramiento jurídico, el equipo jurídico ahí en ya te digo, nosotros después de la última negativa que hubo del día viernes de la Cámara Federal, claro, que rechazó la exhibición de prisión, claro, la decisión, bueno, es presentarse igual, o sea, nosotros no tenemos nada que ocultar, no somos para nada ninguno delincuente, como dicen, y creemos que bueno, esto es realmente es una injusticia muy grande, que por el hecho de defender, ¿no es cierto?, causas, que puesto es una causa en la cual todos los dirigentes que estuvieron imputados en esta causa de contralmirante Cordero hace un año y pico quedaron totalmente eximido, ¿no es cierto?, de prisión, claro, o sea, que ha sido resuelta su situación judicial. Pero bueno, la idea, ya te digo, es que en breve él pueda presentarse a declarar, vamos a ver cómo el juez toma esta decisión de ser voluntaria, con el acompañamiento, nosotros eso también fue una decisión del sindicato, acompañarlo de toda la provincia, con mucha movilización, organizaciones, porque nosotros no queremos a compañero que lo arresten ni consideramos que es justo, ¿no es cierto?, de que él caiga en prisión. Así que claro, el acompañamiento hoy de la militancia es justamente para resguardar, ¿no es cierto?, su integridad. Aldo, y bueno, y que puede hacer lo que tenga que hacer. Aldo, ¿cuál fue la razón, cuál es el fundamento que tiene la Cámara en su fallo del día viernes para no conceder la exhibición de prisión? Mira, ahí de acuerdo al informe que tenemos nosotros, que nos dio la abogada, ¿sí?, ellos apelan a que hubo varias citaciones, uh-huh, por parte del juez para la declaratoria y que digamos no los todas las, digamos, las pruebas o las excusas que puso Rodolfo a través de escrito, ¿no es cierto?, porque cada vez que él se ausentaba era por fuerza mayor, uh-huh, digamos, por alguna reunión, aparte está dentro de los derechos, ¿no es cierto?, que tiene de poder ausentarse previamente informando, ¿no es cierto?, al juez cuál es el motivo de esa ausencia. Entonces la Cámara vuelve a refutar, digamos, el pedido, el rechazo que hizo el juez, y bueno, prácticamente es la misma decisión. No busca otro fundamento, ¿no es cierto?, rechazando todo el fundamento que dio el equipo jurídico, ¿no es cierto?, uh-huh. Gremio. Está buenísimo. Bien, se entiende, ¿no? Buenísimo. Está mal, ¿no?, porque no hay ninguna razón como para detener a una persona a partir de un reclamo gremial. Bien, entonces vamos a estar a la expectativa de la confirmación de esa noticia de que Aguiar, bueno, se presenta ante la justicia y la posibilidad cierta de que no quede detenido, ¿no? Totalmente. Nosotros, ese es el motivo del acompañamiento, ¿no? Uh-huh. O sea, sabemos que hay intencionalidades, que hay mucho juego acá, digamos, entre, ¿no es cierto? Hace poco Rodolfo, la semana pasada, grabó, ¿no es cierto?, un video, no sé si le ha llegado a usted, explicando las relaciones, pero tremenda que tiene este juez, ¿no es cierto?, con el gobierno macrista. Uh-huh. Relaciones directas, cómo ha entrado, ¿no es cierto?, él a ocupar esa banca, que de ninguna manera fue dentro de lo, bueno, son toda una investigación que nosotros pudimos seguir y que denunciamos, que hay un fuerte contenido político acá de que haga, ¿no es cierto?, de que, bueno, hoy Rodolfo sea perseguido y bueno, y de esta manera, ¿no?, que me parece que por orden, ¿no es cierto?, de la justicia federal, que si lo agarran en algún lado, que no puede salir, tremendo, ¿no es cierto? Así que creemos que este fuerte contenido político que hay no hace más que afirmar, ¿no es cierto?, lo que, bueno, yo hace unos días fui a firmar ahí ante la Comisión de la ONU de Detenciones Arbitrarias, donde nosotros los fundamentos que dimos es que acá se está persiguiendo, ¿no es cierto?, a la gente realmente que lucha por sus derechos y no a la gente que está relacionado con hechos delictivos totales, como nos está pasando en Río Negro, que es una de las provincias que mayores casos tienen, ¿no es cierto?, de causas que se le hacen a los dirigentes gremiales, de ATE.